plantea la necesidad de coordinar solidaridades, prevenir nuevas ofensivas y responder a ellas. A un año del crimen llamado Atenco, el domingo 6 de mayo de 2007, como parte de las conmemoraciones de este lamentable acontecimiento y después de lo vivido en Oaxaca, se realizó el primer foro nacional contra la represión. Durante el foro, la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional invitó a reflexionar sobre algunas tareas necesarias, no solo para hacer frente a la represión, sino para, ante todo, prevenirla. Algunas de las propuestas fueron: crear una instancia nacional contra la represión, adoptar medidas de seguridad mínimas, que los diferentes grupos, colectivos y organizaciones se prepararan para enfrentar posibles hechos represivos en su contra. De este modo se planteó que para los primeros días de junio de 2007, cuando la Comisión Sexta estaría presente en la Ciudad de México, las organizaciones, grupos, colectivos, familias e individuos interesados se reunieran para constituir esta instancia contra la represión. Llegó junio, mes marcado por la represión, por la llaga de aquel jueves de Corpus, 10 de junio de 1971. Fecha en que inicia una década de brutalidad, de encarcelamientos, de desapariciones forzadas. Este domingo 10 de junio de 2007 era significativo para realizar el segundo foro nacional contra la represión y así constituir la instancia sugerida por la Comisión Sexta del EZLN. Este día se reunieron organizaciones, grupos, colectivos, familias e individuos adherentes a la otra campaña y dieron testimonio de su experiencia frente a la represión y de las respuestas que estos hechos generaron. La participación de la Comisión Sexta en voz de su comandante insurgente Marcos fue fundamental, ya que sintetizó las participaciones, ideas y proyectos que se dieron durante el foro y de este modo se presentó una propuesta que fue aceptada por consenso. La propuesta, a grandes rasgos, consistió en construir una instancia nacional contra la represión que incluyera los siguientes principios: que fuera incluyente en sus demandas, independiente en su sostenimiento, honesta en su trabajo, directa en sus relaciones, enfocada en su objetivo principal, de carácter nacional, horizontal y participativa, con memoria histórica. Que sus objetivos fueran detener la tendencia del gobierno mexicano de criminalizar la protesta social y de militarizar el país. El castigo a los responsables de la represión y justicia para los desaparecidos, exiliados, deportados y encarcelados. El cese al hostigamiento y persecución de los luchadores y luchadoras sociales y políticos. La libertad y justicia para los presos, para las presas y el libre regreso de deportados y deportadas, exiliados y exiliadas por su compromiso social. La presentación con vida de los desaparecidos y desaparecidas. Se planteó como plan de acción trabajar en los objetivos nacional, regional y localmente, priorizando el trabajo local para luego hacer articulaciones regionales y nacionales. Formar unidades organizativas de trabajo estables y constantes para responder a los hechos represivos en cada localidad, región o zona de forma solidaria y emprendiendo campañas de difusión a nivel nacional. Participar junto con otros esfuerzos, organizaciones y movimientos en la realización del censo de presos políticos y presas políticas. Impartir talleres jurídicos y de derechos humanos a las organizaciones, grupos y personas de la red en sus propios estados y regiones. Realizar una campaña permanente de difusión y propaganda. En esa misma reunión se acordó que el 19 de julio de 2007 se realizaría un acto central en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y una acción nacional dislocada contra la represión y para denunciar y exigir el cese al hostigamiento contra las comunidades zapatistas perpetrados por los grupos paramilitares. Así el 10 de junio quedó constituida una instancia nacional contra la represión. Sin embargo, faltaba darle continuidad, que los participantes del foro y quienes lo desearan lo hicieran suya y que con sus actividades le dieran nombre. Diversos espacios de la otra campaña trabajaron en ellos. Uno de estos espacios fue el de coordinación del Valle de México, que invitó a fortalecer esta instancia con los principios, objetivos y plan de acción aprobados durante el foro. De esta forma quedó fortalecida en primer término una red contra la represión local. Fue así que se participó en el acto central el 19 de junio de 2007 en Tuxtla Gutiérrez. Y fue así que se acudió solidariamente al poblado de San Isidro, Aloapan, Oaxaca, que sufrió agresiones por la defensa de sus bosques. Posteriormente se invitó a diversas organizaciones, colectivos e individuos de otros espacios y de otros estados a participar. La propuesta fue bien aceptada. La red entonces creció y tuvo presencia en varios estados de la República. Debido al notable aumento de agresiones de índole paramilitar contra las comunidades zapatistas, se convocó a 3 foros de solidaridad con las comunidades zapatistas de Chiapas. El primero en la Ciudad de México, el segundo en el estado de Morelos y el tercero en el estado de Puebla. En estos foros se acordó realizar diversas actividades de discusión sobre los graves problemas que se viven en el territorio zapatista. Se convocó también a una jornada nacional e internacional el 17 de noviembre de 2007, aniversario del EZLN, y a crear, comenzar y coordinar redes de solidaridad con las comunidades zapatistas. Las actividades se realizaron en diversos lugares de México, como Puebla, Morelos y el Distrito Federal, donde se realizó un acto central frente a la Secretaría de la Defensa Nacional. De forma paralela se organizaron para este día redes de solidaridad con las comunidades zapatistas. ¿Aquí cómo le llega? Posteriormente a esta red nacional contra la represión se le agregó el término y por la solidaridad, pues no solo se pretende denunciar los actos represivos, sino también solidarizarse con quien lo sufre. De este modo se han realizado una serie de conferencias y talleres sobre la reforma judicial, el despojo agrario, la tortura sexualizada, la desaparición política, entre otros temas relacionados con la represión. Entre diversas organizaciones que participan en esta red y la Comisión Sexta del EZLN, se organizaron las jornadas contra el despojo y la represión, la solidaridad, contando con actividades en algunos estados como pláticas, talleres y mesas de información, culminando con la participación en la marcha del 4 de mayo de 2008 para conmemorar el aniversario de los ataques brutales al pueblo de San Salvador Atenco. El 14 de junio de 2008, como una forma de consolidar los compromisos asumidos en junio de 2007, se celebró formalmente la primera reunión de la Red Nacional contra la Represión y por la Solidaridad en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala. Los temas tratados fueron la situación nacional, el despojo y la represión, informes de diversas campañas y tareas que los integrantes de la red han realizado. Uno de los trabajos fue el censo de presas y presos políticos realizado por Eugenia Gutiérrez y Gloria Arenas, mismo que puede ser consultado en la página http://contralarepresion.wordpress.com, página de la Red Nacional contra la Represión. Se informó sobre la campaña contra la tortura sexualizada que desarrollan expresas de Atenco que sufrieron este crimen y quienes hablaron de la necesidad de concientizar sobre esta forma de tortura a la que todos y todas estamos expuestos. Se expuso la campaña contra las desapariciones forzadas y se compartieron datos históricos y reflexiones sobre la vigencia de estos crímenes como instrumentos de represión. Se reflexionó sobre la importancia de la comunicación y la difusión indispensables para actuar oportuna y eficazmente, y en este sentido se dio a conocer la dirección de la página http://contralarepresion.wordpress.com y el correo electrónico redcontralarepresion@gmail.com. El hostigamiento y las amenazas de incursión policíaca y militar al Caracol de la Garrucha en territorio zapatista en junio de 2008 impulsaron a la red a organizar una brigada urgente de solidaridad en la que participaron adherentes de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México y del Distrito Federal. Simultáneamente en Puebla se instaló una mesa de información y en el Zócalo de la Ciudad de México se mantuvo un plantón. La incursión de la policía chiapaneca y del ejército no ocurrió. Las actividades continúan y aún falta mucho por hacer. Existen muchos proyectos por realizar, como por ejemplo el apoyo directo a los familiares de los presos o desaparecidos. Todas estas iniciativas son necesarias para enfrentar la represión de manera conjunta y organizada, sin suplantar a nadie, sin obligar a nadie. Como se acordó en junio de 2007, en esta instancia no se busca que se enquisten especialistas, ni que se forme una dirección, por muy colectiva que sea o parezca, ni que se permita la división entre los que dirigen y declaran y los que trabajan y hacen activismo, sino que sea un espacio verdaderamente nacional de encuentro, una red de individuos, colectivos, organizaciones y de acciones contra la represión y por la solidaridad. En estas reuniones se fue generando una dinámica de trabajo reflexiva, de discusión y de intercambio, que se vio reflejada en seguimiento y continuidad de los acuerdos y de las problemáticas en las que había que estar pendientes. Por ejemplo, la campaña Primero Nuestros Presos, en la que se hace énfasis en que se refuerce el plantón Molino de las Flores y en que este sea un espacio de encuentro de la otra campaña, renovando también acciones por la libertad de los presos políticos, por la justicia para Atenco y por la solidaridad con las comunidades zapatistas de Chiapas. La represión son los medios jurídicos, de opinión pública, policíacos, militares, paramilitares, etcétera, mediante los cuales un régimen busca generar miedo, desconcierto y la desarticulación de una lucha, para así consolidar o sostener su hegemonía y su poder sobre un pueblo que deja de reconocerlo. La represión es una acción criminal que realiza un gobierno o grupo de poder por razones económicas o políticas, para sofocar la rabia y criminalizar las acciones de quienes luchan por un país y un mundo más digno. No podemos pensar la represión como un hecho en sí mismo. Pensemos que esta es y será también resultado de nuestros procesos organizativos y que camina de forma paralela a los pasos de dignidad, resistencia, lucha y rebeldía. A la represión se responde con acciones políticas. Ya nos dieron una lección de esto los compañeros presos en Chiapas, con la huelga de hambre que sostuvieron de forma muy digna, logrando así la liberación de varios de los que estaban injustamente presos, con el apoyo de sus familiares y la acción firme y solidaria de la otra Jovel. Tejer una red contra la represión implica necesariamente tejer una red de rebeldías y rabias organizadas que se intercambien las experiencias de los otros y del pasado para aprender a trazar los nuevos caminos. Una red donde se lleve a la práctica esa consigna que dice: el otro soy yo. Compañeras y compañeros presos políticos, desaparecidos, agredidos, hostigados por el poder, nosotros no olvidamos, no nos rendimos, no claudicaremos.